Hoy hemos tenido muchos monaguillos en la sacristía y ha pasado una cosa graciosa. Como había tantos, pues hemos dicho, pues vamos a sortear quiénes son los que van a estar arriba. Y como la suerte no ha favorecido a uno que lo deseaba mucho, pues se ha marchado un poco enfadado, diciendo, es que tal monaguillo se ha apoderado de la iglesia. Y la cosa es muy graciosa porque en el fondo los adultos también somos como niños. Y a veces pues nos hace mucha ilusión algo, y a veces más que ilusión hay codicia. Y entonces nos amargamos por realidades que son tan poca cosa. Este episodio que ha sucedido en la sacristía es todo un ejemplo para los mayores, diciendo, es verdad, si uno lo contempla esta escena 40 años después, uno dice, no valía la pena ninguna preocupación, ninguna mala cara, nada. Pues lo mismo sucede con las cosas de los adultos. No valen más que decidir quién hace de monaguillo arriba o quién hace de monaguillo abajo. Después, la chiquillería, el monaguillo con otros, son los que se han puesto a gritar allí a la entrada de la iglesia para tratar de boicotear la celebración, aunque los muros gruesos nos han protegido. Pero lo cierto es que es el ejemplo continuado. Los seres humanos que a veces nos aferramos y queremos seguir haciendo cosas con tal de conseguir aquello que ansiamos. Pues que todos nosotros, si hay algo en nuestro corazón que haya de codicia, algo que nos quite la paz, que lo veamos a la luz de esta escena y lo pongamos todo en las manos del Señor, que aunque ahora no comprendamos que Dios no nos lo da, algún día comprenderemos por qué Dios en su amor no nos lo concedió.